Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti. Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz. Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil. Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin. Oportunidad, no te vayas, no te vayas.